minutos en toda la República Argentina. En la capital de la provincia de La Rioja, la temperatura actual es de 31 grados. Carnaval del Abuelo 2011. Marcelo Murganti, coordinador de políticas de inclusión de la Universidad de la Tercera Edad, detalló cómo serán los festejos de carnaval que realizarán en Plaza 9 de Julio, en el que se espera que asistan más de 600 adultos mayores y la participación de toda la familia. Claro, esa es la idea, que la familia se integre, que tratemos de hacer que el envejecimiento activo sea una constante, ¿no es cierto?, en nuestra provincia, a través de que de la familia, claro. Porque estas políticas de inclusión para nosotros son importantes, que pasan desde la recreación hasta la parte educativa, ¿me entendés?, la parte de talleres, o sea, todo eso es una mezcla de cosas que el abuelo va a ir haciendo actividades nuevas y, por supuesto, mucho mejor si está acompañado por su familia. Más cambios en el gabinete de Beder Herrera. Jorge Agüero, exdirector del Registro Civil, será el nuevo secretario de Trabajo de la provincia, el reemplazo de Nicolás Massa, mientras que Domingo Bordón dejaría su cargo al frente de la Secretaría de Derechos Humanos Provincial. Sin embargo, el funcionario dijo que aún no le notificaron de su salida, aunque aclaró que presentó la renuncia, que en el final de año, de cada año, todos los integrantes del gobierno lo realizan. De esta manera, este es el tercer cambio que realiza el gobernador en su gabinete y hay que sumarle las modificaciones que se hicieron en la plana mayor de la Policía Provincial. Entrega de kits escolares. La ministra de Desarrollo Social, Griselda Herrera, expresó que está cubriendo las necesidades de 10.000 niños en edad escolar con la entrega de los elementos para desempeñarse dentro del aula. Griselda Herrera explicó que la tarea del ministerio apunta a incluir y brindarles a cada uno de los padres la seguridad de que sus hijos tendrán una correcta nutrición, educación, y de esta forma se evitará la deserción escolar y el avance de los flagelos sociales. Política de nuestro gobierno, de que nuestros niños estén todos en su edad escolar totalmente consustanciados con el proceso de enseñanza-aprendizaje, y qué mejor que las escuelas puedan ofrecer no tan solo la parte de material didáctico, que es el que estamos entregando, sino también un aliciente para los papás, para que los chicos estén bien alimentados a partir de toda una tabla nutricional que se maneja desde nuestro ministerio. Así que pretendemos hasta fines de marzo entregar en todas las escuelas rural y aglomeradas de la provincia todos los kits a cada uno de los niños. Es una campaña de desprestigio. Julio César Martínez, diputado nacional y candidato a gobernador por el radicalismo, dijo que las acusaciones sobre explotación y trabajo infantil en la finca El Fortín se trata de una campaña de desprestigio orquestada por el gobierno provincial y por algunos medios de comunicación. Martínez dijo que su figura electoral significa la imagen de la salida del poder constituido en La Rioja. Estamos sin duda ante una campaña orquestada por el gobierno para tratar de desprestigiarnos, porque seguramente, y esto es la confirmación, estamos amenazando al poder constituido en La Rioja, estamos amenazando a un régimen que está en decadencia, que está en retirada, y que esta es la cara de su debilidad, esta campaña. El tiempo. 32 grados es la temperatura actual en la capital de la provincia de La Rioja, la humedad del 16%. Esperate primero.